50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 23 de marzo. Trabajadores municipales de Berisso reclaman la falta de mantenimiento en infraestructura. Trabajadores de la Mutual 10 de Junio, ubicada en 166 entre 9 y 10, convocaron a una medida de fuerza por la falta de obras que solicitaron en reiteradas ocasiones al Ejecutivo sin tener respuesta. En este sentido, señalaron que la falta de mantenimiento afecta a la atención de los vecinos. En paralelo, los trabajadores de la Casa del Niño Hogar San Martín decidieron iniciar este martes una retención de tareas debido a la situación edilicia que atraviesan desde hace tiempo. Según denunciaron, se dieron pedazos de techo producto de las filtraciones en aulas, baños, el hall central y el comedor. Nación realizará un mapa de zonas donde se enviarán efectivos de gendarmería. Luego de que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anunciara un envío de 1.000 efectivos de gendarmería a los nuevos comandos de fuerzas federales que operarán en el conurbano, se espera la llegada a La Plata de un contingente de 300 agentes. Actualmente se está realizando un mapeo de la zona donde se crearán los módulos para que operen los comandos. Según trascendió, algunos de estos lugares serían el Mercadito, la Favela, Melchor Romero, el Mondongo y la Megatoma de los Hornos, entre otros. Escuchamos a Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, a propósito del desembarco de efectivos en los barrios. Llenar de policías y agentes y patrulleros en los territorios no es una política efectiva que dé resultados o que se haya podido constatar ese resultado. Segundo, que las fuerzas federales cumplen con otra misión, que es la protección justamente de las fronteras, ¿no? Tanto la gendarmería por tierra o la prefectura por agua cumplen funciones específicas en otras áreas de tienen que ver con su preparación y su formación con otro destino original. Un servicio que informa más cerca. Creció el índice de desocupación en Gran La Plata. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que el índice de desocupación escaló al 6,5% en Gran La Plata en el último trimestre del 2022. De acuerdo al relevamiento realizado por el organismo público, el nivel de desocupación en la región de La Plata, Berisso y Ensenada subió un 0,5% respecto al tercer trimestre del año pasado. No obstante, a nivel nacional, se registró una baja de 8 décimas entre 2021 y 2022. La temperatura mínima para hoy en la región es de 20 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.